vieron surgir por los caminos polvorientos cuando el país arrancaba. Voló sobre los semipermanentes marcando récords que nunca más se pudieron bajar. Las puntas de su estrella se clavaron como aguja en sus detractores que no dudaron en buscar la manera de mutilarla para que poco a poco entrara en el olvido. De la mano de su gente siguió empujando hasta recuperar el brillo perdido. Para conocer su pasado, enterarse del presente y desentrañar el futuro, llega a AM690 K24 en radio, Fandosh Radio, el programa de la pentaestrella del camino. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Fandosh Radio. Ya no es más, lo escuchás cuando querés, ahora tenés un horario, lo podés escuchar y gracias a la gente de AM690, Fandosh sigue creciendo, lo que comenzó hace algunos años como una página de internet reuniendo a un grupo de hinchas de Dosh, poco a poco va quemando etapas como el transbordador y va subiendo. Va apoyándose en la alegría que le da a mucha gente que nosotros estemos dando información de la marca y por suerte la cosa sigue creciendo. Primero me presento, mi nombre es Osvaldo Cardoso para los que no me conocen, aunque ya la gente de la página me tiene bastante marcado porque siempre estoy participando de ella. Pero tenemos acá a Gustavo Pina, que fue el creador de la página, a quien voy a presentar, y también a charlar un poco sobre los inicios, y también a otra persona, dentro de toda la cantidad de comunidad oyera que se acerca a Damos Una Mano, que es Carlitos Asensio. Así que Gustavo, buenas noches. ¿Qué tal, Osvaldo? Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, parece mentira, estamos acá, ¿no? Lo que soñamos un tiempo atrás, bueno, se está haciendo realidad. Así que una gran alegría estar acá, ¿no? Así que bueno, que disfruten. Yo creo que la alegría que tenemos en este momento es compartida con un montón de amigos, los cuales nos mandaron hoy mensajes de salutación y de apoyo. Pero lo que es bueno comenzar es por el principio. ¿Cómo comienza Fandosh? ¿A raíz de qué se genera la página primero? Bueno, la necesidad de mostrarle a los demás el fanatismo que uno tenía por la marca. No había nada en internet, así que surgió la idea de armar Fandosh. Primero fue una página que se dedicaba a seguir a un solo piloto, que era el más representativo en ese momento, que era Salerno. Y después, todos pedían información y fue creciendo. Y abarcamos a todos, no solo a Salerno, sino a todos los pilotos. Y da un vuelco fundamental a partir del momento en que Tito Bessone sale campeón. Claro, ese mismo año sale campeón y bueno, fue una explosión. Y internet, a la vez que crecía, el que buscaba Dosh salía Fandosh. Entonces, fue... No había todo. Manera de escaparse de la página. No, claro, todo creció gracias a él. Y una de las personas que se fueron incorporando fue Carlitos Asensio. Un hombre que además de colaborar con Fandosh, de ser una de los puntales de Fandosh, también tiene página Dosh News, que es una página con toda la información local e internacional. Y Carlito, ¿cómo llegaste a Fandosh? Buenas noches. Buenas noches. Yo llegué a Fandosh a través de Guillermo de Lugano, que un día en las 7 me dijo, mirá, registrate en el foro. Yo realmente no era muy, muy adepto a los foros. De hecho, creo que fue el primer foro en el cual me registré en Fandosh. Y bueno, a través de la página llegué y bueno, empecé a participar y bueno, hoy por hoy estamos haciendo no solamente la página, sino bueno, con ustedes esto que empezó como podcast y ahora estamos cumpliendo el sueño, creo que entre todos, de sacarlo al aire y en vivo en una radio. Para explicarlo un poco mejor a la audiencia, Fandosh es una página que se dedica al automovilismo y específicamente a la marca Dosh. Y a su vez fue ramificándose en otros puntales. Hay algo que es muy interesante, porque el señor Gustavo Pina es uno de los puntales, es el puntal de la página, que también ha comenzado a apuntar a la historia del turismo de carretera. Cualquiera que necesite estudiar periodismo y especializarse en automovilismo, no se va a encontrar con demasiado material didáctico, y para estudiar tiene que ir a los grandes centros, a las grandes ciudades, y le resulta bastante difícil hacerse de material histórico, sobre todo porque la mayoría está compilada en revistas, en colecciones, en libros de determinados periodistas, y no hay lugares de consulta. Dentro de a raíz de generarse la página de Fandosh, se genera Historia del TC, que también es otra página, es otra web donde trata la historia del automovilismo en la Argentina, con el aporte de historiadores, como le decimos nosotros, porque son gente que ha tenido mucho material, tiene mucho material y le ha brindado sin condicionamientos. Gustavo, ¿esa página tiene ya está pronta a cumplir el primer año? Sí, ya cumplió un año y medio casi. Y se va todos los meses, todos los días, se va nutriendo de información sí. Para que todo el mundo pueda acercarse y no solamente como material de consulta, sino también para aquellos que tienen intenciones de estudiar, tener toda la información oficial que ha salido con respecto a ese tipo de competencias. Sí, a eso apunta más o menos, y lo bueno es que se está sumando gente muy grande que ha visto el TC en la época del 60, por ahí, y le gusta contar lo que vio, y eso para nosotros, los que son más jóvenes, es bárbaro, porque no lo vivimos, así que... Aparte sí. Lo que ahora se presenta es, mediante el uso de internet, es la posibilidad de contar, como decís vos, y tener un medio para expresarse que antes tal vez esa persona no tenía, porque no tiene nada que ver al mundo periodístico, o sea... le era prácticamente imposible llegar a comentar o a transmitir lo que vivieron ellos hace capaz que quizás 30 o 40 años atrás. Sí, eran esos cuentos de pueblo que quedaban por ahí, quedaban como cuentos que nunca se podía dar a luz o se podía registrar en algún lugar, y ahora internet ha permitido que aquellos testimonios de época se puedan hacer presentes en una página, inclusive documentos fotográficos. Muchos, hoy estábamos mirando hace poco, creo que fue ayer, que apareció una foto de Octavio Suárez, y su hermano, sí. Una foto registrada en un semipermanente, momentos antes de la largada, que no está en ninguna revista, pero era gente que había concurrido a aquella competencia y que decidió cederla a la página como para que podamos tener un testimonio más de lo que ha ocurrido, ¿no? En esa época. Y además sirve para mejorar ciertas informaciones. Todos sabemos que hace 20 años atrás los medios periodísticos no eran lo que son ahora. Y mucha información se perdía o se deformaba entre el lugar donde se generaba y el lugar donde se imprimía. Porque muchas veces iba pasando de boca en boca y se iba transformando. Hoy en día tenemos la oportunidad de llegar a los propios protagonistas o a protagonistas muy cercanos que nos pueden dilucidar muchas de las inquietudes que se generaron en ese momento. Así que a internet no hay que tenerle miedo. Sí, pero viste que hay hechos, por ejemplo, que pasaron y que se van deformando con el tiempo, porque se van contando, se van deformando, ¿no? Como pasó una vez, no sé si te acuerdas de esa situación de un piloto que supuestamente no usaba la palanca de cambio, ¿te acordás? Exactamente. Y que después entró el piloto y aclaró. Exactamente. ¿Cuál fue? ¿Cómo había sido toda la...? Que manejaba y no... había el acompañante era el que pasaba los cambios. El que se encargaba de colocar los cambios. Es decir, y bueno, entró el piloto y aclaró y... que no sí, fue así. Realmente a nosotros nos sorprendió que el piloto llegara y aclarara esa situación que... Se había contado la historia de una manera. Como mitos allí, leyendas que han pasado y que las van deformando con el tiempo. Y... También nos ocurrió entre esas aclaraciones que suelen suceder con la inauguración entre el tramo, en la ruta 11, entre el tramo de la esquina de Croto y Pipinas, sí. Que decían que se había establecido un promedio muy alto. Sin embargo, después, buscando, y en ese caso tuve la oportunidad yo de acercarme a la gente de Dolores que que había estado participando de la organización, la largada no había sido en la esquina de Croto, sino había sido de unos 15 kilómetros, y con eso se modificaban todos los tiempos, ¿no? Entonces, Internet en estos momentos está recopilando, no solamente hablo de Fandol, sino que hablo en general, todos aquellos foros que se dedican a buscar información, está recopilando y de alguna manera empezando a cerrar todos los todas las preguntas que la gente se hacía en determinado momento y aclarando mucho. Otro de los temas que hemos podido aclarar era si Víctor Galíndez, ¿se acuerdan cuando tuvimos la discusión? Si Víctor Galíndez había corrido con un Dodge o con un Chevrolet. En muchas publicaciones de época figuraba que había corrido con Dodge. En otras figuró con Chevrolet. Sí. Finalmente, la única foto, o hay un par de fotos donde se ve el auto donde corrió con Liceviche, fue un Chevrolet. Y sí, eso permitió aclarar algunos puntos que en la historia de la gente, en el recuerdo de la gente, estaban poco claros. Así que eso es lo que está ocurriendo hoy en día con las páginas de internet. Y Fandosh no es que sea la página que tiene la verdad, sino que permite la recopilación de datos y la aclaración de los mismos. También dentro de las páginas que pertenecen al universo de Fandosh, la página creada por Gustavo, y esto es un halago para él y un orgullo para nosotros, es que el señor que está hablando acá al lado mío es el responsable de la página oficial de Carlos Alberto Reutemann. Él es un fanático del LOLE, tuvo la oportunidad de hacer la página junto a Alejandro, un compañero de camino, y fue recibido por el propio Carlos Reutemann en el Senado en su momento. Sí, así es. Es un orgullo también. Sí. Está mojándole la mesa. Exactamente, por la baba. Sí. Bueno, es un poco la presentación de nosotros, de más o menos cómo es la temática. Hemos realizado algunos programas en internet que nos ha permitido más o menos familiarizarnos un poco con el medio, pero somos conscientes de que lo hacemos con mucho más amor que profesionalismo. La línea para comunicarse con nosotros es la 4866-3883, estamos en Buenos Aires. Todo aquel que quiera informarnos sobre lo que le interesa, sobre alguna aclaración, sobre algún dato que pueda aportar, será bienvenido. Repetilo el número. 4866-3883. Es la línea de comunicación directa con nosotros. ¿Quién lo va a atender ahí? Ahí lo va a atender Leo. ¿Lo atiende Leo? Sí. Y bueno, le agradecemos a Leo por la mano que nos está dando. Un hombre ligado también al universo Dodge. Él está con los muchachos del Dodge Tech, que tuve oportunidad de leer los primeros informes en el viaje que hicieron las Dodge a Mendoza. Exactamente, la Mendofest, una fiesta y una formación al pie del Cerro de la Gloria, impactante ver todos los autos que recorrieron toda la ruta, fueron por las 7, ¿verdad? Creo que fueron por las 7 y fueron juntando algunas Dodge en el camino, y llegaron a Mendoza. Valiant. Y Valiant, porque también en la foto se muestra que al pie había algunos autos. Y bueno, parte del universo Dodge está este grupo que, ya que está, te vamos a aprovechar. Se están preparando para organizar algo en Tapalqué, ¿puede ser? Sí, ahora, si Dios quiere, el 4 y 5 de abril se festeja el quinto cumpleaños del foro y se realiza en Tapalqué. Qué bien, así que ya saben los muchachos que tienen algún Dodge y quieran presentarse por ahí, vayan preparando la máquina. Que vayan preparando la máquina, yendo por ruta 3, o se juntan en el camino, o lo esperan allá en Tapalqué. Después nos vas a dar bien los datos del lugar donde se van a reunir y las actividades. Próximamente vamos a invitar al organizador del cumpleaños, justamente. Perfecto, eso sería muy bueno charlar. Invitado acá al piso. Que nos hable un poco por cómo se genera el foro y cuáles son las actividades, porque he visto algunas notas técnicas que son muy importantes y de ayuda aquel que está armando su, su máquina y emprolijándola, bueno, hay datos muy importantes y que siempre son fundamentales, porque no siempre es fácil encontrarse con repuestos, hay datos de gente que entiende mejor sobre la materia, y entonces es bueno tenerlo a mano. Uh-huh. Así que bueno, bueno, estás estás en tu casa. Este, bienvenido a lo que es este Fandosh, y te gracias. Damos una vez más este, las gracias para por acompañarnos y por darnos una mano que, no hay, que no necesitas. Usted se lo merece. Muchísimas gracias. Carlito. Osvaldo, además de, perdón, además de los teléfonos, también tenemos una dirección de correo electrónico, así que cualquier oyente que quiera comunicarse puede hacerlo a fandoshradio@gmail.com. Así que ya, ya saben, no solamente tienen el teléfono, sino también una dirección de correo electrónico como para poder comunicarse. Perfecto. Uno de los integrantes permanentes, porque Dosh no solamente atiende las informaciones a nivel de competencias nacionales, sino también los zonales, el señor, es el señor Gustavo Fabián Jassis, que viaja mucho, nos ha hecho informes de lugares, de los lugares más insólitos. Alguna vez dijo que hizo un informe desde Brasil. Es más, antes de entrar a la radio me mandó un mensaje diciendo que se iba a pegar una vuelta al circuito de Potrero de los Funes en el auto para recorrerlo. Así que bueno, se imaginarán que el señor es bien viajado. Dijo que fue a Brasil, justamente fue a Río de Janeiro a trabajar en pleno verano. Cosa que, qué suerte, ¿no? Cosa que todo el mundo dudó, pero bueno, el hombre lo dijo y por lo tanto hay que creerle. Pero Gustavo es un muchacho que nos ha ayudado mucho, que tiene toda la información de los zonales, de toda la actividad. Y también, como el país es muy grande y la cantidad de zonales parece multiplicarse, todo aquel que tenga información y que nos pueda hacer llegar, bueno, es bienvenida para su difusión. Nosotros... Exacto, sí, sí, sí. Por eso mismo también generamos esta cuenta de mail, como para que alguien que escuche y que no escuche a su zonal donde participa o que conozca en un zonal que donde corre un Dosh, que nos acerque la información del mismo, o por lo menos dónde poder buscarla. Así que creo que eso es un medio de contacto útil para estar al tanto de toda la actividad doyera en el país. Perfecto. Así que bueno, estamos más o menos ya ordenados. Vamos a empezar con lo que se viene. La primera información tiene que ver con la carrera que tenemos en Buenos Aires en el próximo fin de semana. Un parque automotor que viene casi con los mismos números del año pasado, pero todos sabemos que Buenos Aires es el lugar donde se pueden conseguir los sponsors, es el lugar donde mayor atractivo tiene para poder hacer algo de acá a lo que resta del año. Las primeras dos competencias del año fueron muy duras. Hubo gente que no pudo llegar a participar porque el presupuesto no le cerraba. Nosotros contamos en la última competencia alrededor de 21 autos menos que el año pasado, juntando el TC y el TC Pista. Y mucha gente está poniendo los últimos pesos que tiene dentro de lo que es su presupuesto para tratar de tener un buen trabajo en Buenos Aires y tratar de captar algo. La situación del país está muy mal, está muy crítica, el campo está muy mal, con perspectivas a empeorar, y nadie quiere arriesgar un peso. Nosotros teníamos la esperanza de que Tito Bessone pudiera participar. Decir que más allá de que alguien dijo que la crisis no afectaba al TC, ¿no? Exactamente. Y creo que, bueno, ya es la misma persona que está pidiendo ayuda para el 2010 al gobierno. Sí, sí. Exactamente. Sí. Y además te aclaro una cosa: ya en los últimos comunicados de prensa de la ACTC sí. hacen referencia a la situación sí. por la que están viviendo. Entonces, yo creo que ya hubo un primer grupo de personas importantes dentro de lo que hace a jefe de equipo, dueño de equipo, preparadores, chasistas y hasta recomendaciones de los sponsors fuertes para que hablen con la CTC y buscar las primeras medidas para bajar los costos. Ya la situación, si no se toma cartas en el asunto para bajar precios drásticamente, va a tender a empeorarse después de Buenos Aires. De hecho, Osvaldo, llegó hace ayer, si no me equivoco, el informe de prensa de la CTC, que hay varios proveedores, por llamarlo de una forma, que han bajado entre un orden de un 15% promedio los precios de los productos o servicios que brindan. Sí, uno era Pucho Sáenz, el proveedor de cajas, que había tomado la decisión de hacer una rebaja en sus servicios. Creo que el tema de frenos estaba analizando seriamente también. Hubo un pedido, ya hubo un sondeo, pero no quieren dar el brazo a torcer con respecto a lo que es el tema de amortiguadores. Los barateros pueden ser un poco más baratos que los pesques, pero el dinero que se necesita para desarrollar los barateros es muy alto. No hay posibilidad de hacer prueba, por lo tanto, se tiene que jugar demasiado a que el resultado aparezca los viernes, porque ya el sábado es poco lo que se puede tocar. En resumidas cuentas, lo barato sale caro. Exactamente, y más en esta situación. No olvidemos que todo el parque corría con los pesques. Ahora, del 30 en adelante, que son entre 15 y 20 autos, porque el parque sí, va fluctuando. Son 50, son sí. 45 más o menos. Entonces, ese grupo son los únicos que tienen derecho a seguir desarrollando el pesque. El resto está obligado con el baratero. Los resultados no aparecen. Los autos se dañan, no solo por golpe, sino porque el funcionamiento no es bueno. Los nervios son grandes porque hay que conseguir resultados para atraer al sponsor. Y si no aparecen, la situación se va cerrando y podemos ver los autos, la cola ya están pintadas de los colores de los autos. Y las publicidades cada vez más grandes, y no precisamente porque esté más cotizado el auto, sino al contrario, para no dejarlo de colores nada más. Exactamente. Mientras Gustavo ya tiene una lista más o menos de los pilotos anotados, que no significa que son los que van a correr, lo va dando, yo voy preparando el informe de zonales que nos dejó Gustavo Jasinski. Bueno, en el TC siguen siendo los 10. No, hubo 8, han corrido 8, esta vez son 10. Castellano, Fontana, Angelini, Catalán Magni, Robiani, Besone, que está en duda todavía, Dandlen, Leandro Iglesias, que se incorpora con Dosh, Gil Vicela y Ricardo Rizzati, que se incorpora al equipo de Castellano. Tiene muy buenas expectativas para este fin de semana, Caito. Sí, creen que van a andar bien, así, por lo menos se tienen fe en el equipo de Castellano. Creen que los dos van a andar bien. Claro, y aparte, bueno, por lo que estuve viendo, se acostumbró bastante bien con un motor que no era el mejor y con neumáticos sí. usados, así que la prueba parece que fue bastante satisfactoria y lo dejó contento a él y al equipo, obviamente. Sí, y por el lado del TC Pista hay 13 anotados de la marca Dodge: Treviani, Truco, Paparella, Larrauri, Galarza, Solís, Cambria, Falcón, Manta, Loyarte, Grobo, Copatel, Russo y Grucio, que vuelve en esta carrera. Así que, bueno, además, Grucio, un auto muy bonito, muy bien presentado. Sí, que lleva el logo de la 7 llega atrás. El logo de la hinchada de Dodge, así sí, que todo el mundo aguante. Esperando tener la oportunidad de que pase por la 7 para saludarlo. Un hombre que sí. se ha tomado el trabajo de pintar sí. el baúl con sí, la leyenda y poner la dirección de la web, fandosh.com.ar. Muchachos, me tomo un minuto para agradecer los dos llamados que tuvimos hasta ahora. Alfredo de la 7, que nos felicita y desea suerte en este emprendimiento nuevo de Fandosh Radio en el aire de AM690. Y bueno, dice que el sábado nos espera, porque creo que es un agasajo por el cumpleaños de él. Sí, Alfredo sí. cumple años y bueno, estaremos ahí saludándolo. Y después también llamó mi amigo, el amigo Guillermo de Pompeya, ahora el más de Lugano es de Pompeya. Cantante heavy y muy bueno. Pero en cualquier momento vamos a traer un tema de él. Yo tengo un tema de él, un tema de AC/DC que cantó en vivo. Después se van a sorprender. Y encima desde hace un par de años se está dejando la mecha larga de nuevo. Sea cosa que agarre los fierros de nuevo y salga. Me parece que en cualquier momento lo tenemos ahí. Así que un saludo a los muchachos que nos están escuchando. Bueno, vamos a presentar a uno de los integrantes de Fandosh, Gustavo Jasinski, que nos dejó el informe de zonales. personales en Fandosh Radio. TC Mouras. El 22 de febrero se realizó la primera carrera del TC Mouras, en su clase TC Mouras y TC Pista Mouras. En el TC Pista Mouras no hubo autos de la marca, y en la final lo mejor fue de Gastón Ricardo en el sexto lugar y de Esteban Rossi en el décimo. GT 2000. El 22 también del mismo mes se disputó en el Autódromo Mouras de La Plata la primera carrera de la categoría GT 2000, en la cual compitieron 13 autos de la marca Chrysler Neon en el chasis SADA, donde lo mejor fue para Germán Córdoba en el noveno lugar, Manuel Alifra con el décimo segundo y Jorge Schiaffino en el décimo tercero. TC Platense. El 1 de marzo, también en el Autódromo Mouras de La Plata, se disputó la primera carrera del TC Platense, donde lo mejor en la final fue para el piloto de Bolívar, Fabio Torres, con un segundo puesto, Leo Casarino salió décimo noveno, vigésimo segundo, Eduardo Corleto, que había ganado la tercera serie y tenía una más buena producción y problemas con toques y motor lo retrasaron, Gabriel Berti solo en el puesto vigésimo cuarto. TC Regional. También en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, el 8 de marzo se disputó las finales del TC Regional en su clase GTA y GTB. En lo que respecta al GTB, la victoria fue para Maxi Pasos con el Valiant, con lo cual fue la primera victoria de la marca en lo que va del año. En el GTB, el único que corría era Jorge Vildosa con el 2, donde salió quinto en la final. TC Río Platense. En el Roberto Mouras de La Plata, el 8 de marzo, se disputó la primer final del TC Río Platense, en la cual lo mejor fue para Carlos Sinagra, quinto, Alejandro Constanzo, décimo primero, y Guillermo Rey, décimo quinto, teniendo en cuenta que después fue desclasificado Alejandro Paciencia con el Chevy, con lo cual todos los puestos subieron, o sea, Carlos Sinagra pasó al cuarto, Alejandro Constanzo al décimo, y Guillermo Rey al décimo cuarto. TC Roque Perense. La primera carrera del TC Roque Perense y la categoría estándar mejorado se disputó en la ciudad de Alvear, donde en la clase GT la mejor labor fue de Hugo Valdemar Cabrera saliendo segundo, pero teniendo en cuenta que el primero, Pablo Sala, estaba con problemas reglamentarios, por lo cual pasaría a ganar Cabrera la primera carrera. Estándar mejorado. En ciudad de Alvear, también el 8 de marzo se disputó la final del turismo estándar mejorado, donde lo mejor fue para Sergio Alberti en el segundo puesto, José Bianchi quinto, Hernán Berletieri séptimo y Raúl Ruiz en el noveno lugar, todos con 12.500. Se desarrolló este 15 de marzo la primera carrera de turismo del centro en la ciudad de Carlos Casares, donde hubo tres inscriptos que corrían con nuestra marca. El viejo conocido Alexis González con un Valiant de Carlos Casares, se incorporó Hernán Ricciuto con un Valiant de Bolívar y también se incorporó Enrique Di Benedetto con un Dodge Polara de Pehuajó. Lo mejor en la final resultó para Alexis González saliendo sexto y Di Benedetto en el puesto 10, habiendo abandonado con tres vueltas solamente Hernán Ricciuto. GT 2000. Se realizó en el Autódromo de La Plata este domingo 15 de marzo la segunda carrera GT 2000, en la cual lo mejor para nuestros pilotos fue la labor de Emanuel Alifra con el quinto lugar y el otro daneón Jorge Schiaffino en el séptimo lugar. TC Mouras. En el Autódromo también de La Plata se disputó la segunda carrera del TC Mouras y el TC Pista Mouras. En la clase menor, al haber anotados de la marca, pero no participaron en la final, por lo cual pasamos directamente a la final del TC Mouras, donde mejor fue para Andrés Higena en el puesto 15, 17 Esteban Rossi, 21 Alejandro Berganza, Gastón Ricardo en el puesto 25, José Bordoni en el puesto 27, después fue excluido por toque Antonio Núñez, que salió 13, y también fue excluido Omar Rodríguez, que quedó último también por un toque. Informó para Fandosh Radio Gustavo Fabián Jasinski, O2 Bolívar. Bueno, nuevamente estamos aquí, espero que la música le haya gustado, y si no le gustó, ya sabe qué hacer. Puede escribirnos a fandoshradio@gmail.com y puede hasta pedir su tema. No vamos a poner mucha música porque no es un programa de música esto, pero bueno, ¿quién dice que alguno, si por voto popular tienen bastante aceptación algún conjunto musical, lo podemos poner? Y también pueden llamarnos al 48 66 38 83, como lo hizo por ejemplo Gustavo desde San Luis, que nos desea suerte, y un augurio de él es que el domingo ganen las dos categorías. Ojalá, Gustavo, podamos cumplir el sueño de todo oyero. Y quería agradecer a alguien más. El separador que recién estábamos escuchando, la guitarrita esa, es de Julio, un amigo también de la casa, que se tomó el trabajo también de prepararnos algo. Es muy buen guitarrista, además de ser el central de vole de San Lorenzo de Almagro, que en sus ratos libres usa los dedos para otra cosa. Grabó 4 veces ese separador, una guitarra encima de la otra, 2 veces con guitarra criolla, 2 veces con guitarra eléctrica. Así que para Julio, felicitaciones. Bueno, también, perdón, quería agradecer que la gente que se comunique por teléfono se va a comunicar con Noelia o Noé. Y bueno, no va a ser Leo, porque si no, Leo un poquito cambiada tendría la voz. Así que muchísimas gracias. ¿Cómo viene la cuestión de estadísticas? Porque el Autódromo de Buenos Aires tuvo unos años atrás, con el Bocha Ciantini, una buenísima rachita para los Dodge. Realmente en ese momento se había transformado casi en imbatible, ¿no? Y desde el 2005 que no gana el Dodge. Dicen que este domingo se rompe la racha. Ah, bueno. Sí, Yo le tengo fe, te digo que hay dos o tres Dodge que... Es más, Fontana dijo que si gana, se va a colgar del alambrado de la 7. Bien. Lo quiero ver en gano colgado. Al estilo Helio Castroneves. No tiene un problema. Sí. Si se sube el alambrado, está todo bien. El tema es que hay como 1.5 metros. Ah, ¿verdad? bueno, no aclaro esa parte. Pero es el gigante. Alguien que se cruce y que lo ayude a que se cuelgue. Porque el alambrado en el Autódromo de Buenos Aires arranca al metro. Para no pensar, es complicado y no lo pensó. Pero bueno, nos metemos a la pista y lo ayudamos. Mira, con que gane, me soy capaz yo para pasar los dos alambrados y subirlo a UPA. Sí, se cae el alambrado. Bueno, detalles. ¿Tenías algún tipo de información que te estaba viendo, que estabas ahí analizando un poco, Gustavo, mientras escuchábamos la música, sobre los últimos ganadores, puede ser? Bueno, los últimos Ciantini, las 3 veces de Ciantini en el 2005, y bueno, después nada. Vino una época media de sequía que esperamos... Claro, Ciantini cortó esa racha de 15 años sin triunfo, ¿no? Exactamente. Sin embargo, en el TC Pista venimos bastante mejor con el tema de las estadísticas, ¿no? Por las últimas. Y bueno, han sido mucho mejor para nosotros. Sí, bueno, en la última, la del 30 de noviembre el año pasado, hubo podio, Truco y Treviani, segundo y tercero, pero venía con una racha de cinco triunfos seguidos, y bueno, después se cortó un par de carreras, pero es imbatible. Digamos que en el TC Pista es donde la cosa parece como... Sí, aparte funcionan los Dodge en TC Pista, todos quieren correr con Dodge. Ese sería, claro, vos ves que todo el mundo acomoda los autos para venir al TC Pista con Dodge. Y qué extraño, ¿no? Qué bueno sería que se replantearan un poco las autoridades. Porque es la categoría que reúne a las 4 marcas en las mismas condiciones de triunfo. Sí, sí, sí. Tendrían que mirar un poco el reglamento, ver que ahí Torino pelea a la par de un Ford, que Chevrolet y Dodge se están peleando por los puestos de vanguardia. ¿Qué se puede hacer si ellos pretenden una categoría en igualdad de condiciones? ¿Por qué no tomar como base lo que ocurre con el TC Pista y tratar de trasladarlo al TC grande? Porque las 4 marcas están en las mismas condiciones, y también hoy un piloto te aparece entre los 5 primeros, 10 primeros, y a la carrera siguiente aparecen otros. Si vos te fijás, se va cambiando la mano. Tenés 5 que están ahí peleando, que son los habituales, los candidatos al título. pero los otros 5 dentro de los 10 aparecen y desaparecen, ¿no? Hoy lo tenés peleando bien adelante, mañana se te retrasan un poco, pero como que tenés más chance. Aparte hay 20 pilotos en condiciones de ganar en el TC Pista, cosa que en el TC no sé si pasa. Sería bueno que analizaran un poquito, creo que la solución a la equiparación no está tan lejos, a pesar de que, bueno, sabemos que hay una clara intención de que haya una lucha de dos marcas y el resto y las otras dos que acompañen, pero la gente que le gustó el turismo de carretera siempre le gustó la lucha de todas las marcas, más allá de que pueda haber mayoría por dos, a la gente le gusta que todas las marcas estén involucradas, ¿no? Ahora, ¿sabés lo que pasa, Osvaldo? Yo lo veo como cualquier hincha y olvídate de la marca por la cual uno simpatiza, ¿no? Pero yo lo que veo es que al TC lo quieren hacer Ford y Chevrolet y al TC Pista que sea Torino y Dodge. O sea, parece la Copa Consuelo, ¿vio? Sí, es así. Exactamente. Entonces, ¿eso qué es? Como que vos tenés que ir a ver fútbol y tenés que ver si gana la reserva, porque sabés que la primera va para atrás. Exactamente, o no tiene las condiciones, no está en condiciones de poder dar pelea. O claro, el ir para atrás en ese sentido me refiero, que no llega, que no, por más que esté al 100% de su expectativa, sabés que no va a llegar. Entonces, eso es lo que suena y no creo que seamos los únicos que lo vemos de esa manera. Porque vos te fijás y en las últimas carreras del campeonato fue más o menos así. Sí, ¿sabés quién lo está viendo de esa manera también? ¿Quién? El cemento del autódromo. Porque seguro. Cada vez hay menos gente, cada vez va menos gente, cada vez la gente prefiere utilizar el dinero de una entrada que es cara. Ahora te hago una pregunta. Esta semana, la carrera anterior y todo, se está hablando de las bajas de costo de los proveedores y servicios. Esta semana, este fin de semana, mañana, cuando vaya una persona a la boletería, ¿va a pagar menos que en la carrera de Balcarce? No va a pagar menos. ¿Y sabés cuál es lo peor? Que podrían haber hecho un sistema escalonado. ¿Querés los 3 días, 70 pesos? 2 días por 60, 1 día por 50. Arreglalo como quieras, pero incentivá a la gente a que vaya. La gente va un poco por inercia, porque le gusta el automovilismo, porque es hincha de determinada marca y determinado piloto, pero las tribunas están cada vez más vacías. Fíjate una cosa, el helicóptero, si no me equivoco, en Balcarce no anduvo. No. Y fíjate que no hacen paneos de la Barrosa, por ejemplo, que es un hito del automovilismo argentino. Prácticamente lo que sería una tribuna natural, que es la sierra, no la enfocaron. Exactamente. ¿Por qué? ¿Porque quieren ocultar que cada vez más menos gente y va más claros en la tribuna? Gustavo, vos tuviste oportunidad de estar en Mar del Ajó. Sí. Y era la primera, se hablaba de que, bueno, la gente estaba entusiasmada con ir. ¿Fue gente? No, se veía poca gente, no se veía mucha gente, así que no sé cuándo habrán ido. Claro, ¿sabés por qué? Porque te encontrás con el choque de los medios y con lo que dice la gente. Los medios, algunos dicen que va mucha gente. En La Barrosa yo tuve que escuchar a un relator de televisión decir que estaban cerca del récord. No sé. ¿El récord qué? De menos asistencia, porque... Pero realmente... De hecho, no digas nada. Sí. Pasarlo de largo, decir la gente entusiasmada. Bueno, el entusiasmo no, a veces no se puede medir. O no tenés cómo medirlo. Lo que pasa es que también, si vos te pones a pensar, el domingo a las 11 de la mañana te dicen una cantidad de gente. A las 2 de la tarde te dicen otra. Y el martes, cuando salen las revistas, te dicen que hay el doble de lo que dijeron el domingo a las 11 de la mañana. Entonces, ¿qué? ¿Se van a multiplicando los hinchas en 4 horas de edición de la transmisión de la competencia o en 2 días de edición de una revista? No, realmente pienso que ese momento, así como se están sincerando con los costos, están buscando una solución, hay que sincerarse también con que la gente no va. No digamos, como dijo cierto personaje, que es un invento de los medios la crisis, porque la crisis existe. Entonces hay que asumirla, buscar los métodos como para tratar de resolver la situación, atenuarla, promover a que vaya más gente, porque te pueden poner que las mujeres y los chicos y los jubilados entran gratis, pero ¿cuántas mujeres van a un autódromo? Buenos Aires, porque tiene baño, no vamos a decir en qué condición. Mirá, he ido con mi mujer a Buenos Aires y mi mujer me ha dicho que en el baño de Buenos Aires había nidos de paloma en los inodoros. O sea que no se usa. O sea que... lo que pasa es que nosotros, varones o hombres, no tenemos forma de entrar a esos baños. Y ella me ha dicho, ha ido y se ha vuelto porque había nidos... No se puede utilizar. No se puede utilizar. Una persona que va a pasar el fin de semana, que vas a estar 4 o 5 horas en el autódromo, no tiene sentido. ¿Viste, Osvaldo, la revista esa que salió que dice no se olviden de las carreras? Tendría que decir no se olviden de la gente, ¿no? Como bien exactamente. La tienen olvidada, Mar de Ajó, no sabés lo que era. Era así, ¿te acordás cómo era en la ruta? Así, la atrás del alambrado, así. Pero ¿sabés cuál es el tema? Así, el día que se den cuenta que los que sustentan la categoría, esta categoría o cualquier otra, no importa, es la gente que paga la entrada, la gente que escucha la radio, la gente que compra las revistas o que mira televisión, cuando se terminen de dar cuenta que esa es la gente que importa, recién ahí van a bajar a la tierra de nuevo y espero que bajen antes de que se terminen de hundir ellos con categoría incluida. Exacto. Estábamos haciendo referencia a La Barrosa, a Balcarce. Balcarce ha sido un lugar muy especial para Dodge, porque ahí hubo grandes carreras y hubo dos fantasmas. Exacto. Uno lo titulamos nosotros la Doya Azul, el fantasma de la Doya Azul, que era la que manejó Miguel Ángel Guerra, y el hermano menor, el 1500, a cargo de Luis Di Palma. Estamos hablando un poco también, ¿no?, como el progreso se va comiendo determinados autos, y ese auto vino a caer, a encastrarse justo en el periodo en que llegaba una nueva generación de autos, y había un auto muy modesto, el taxi, como le decían, tratando de luchar por sobrevivir en una categoría que le podría haber dado en aquel momento el lugar para poder dar pelea. Sobre este auto, el Dodge 1500, hicimos un pequeño informe para recordar aquella carrera y para aquellos que eran muy jóvenes, para que conozcan lo que fue Luis Di Palma en aquella recordada carrera de Balcarce. Febrero de 1986. Los dos campeonatos más importantes del país en lo que automovilismo se refiere, Turismo de Carretera y TC 2000, comenzaban en la misma jornada, un cálido domingo 23 del mes señalado. El TC, aún con preponderancia rutera por aquellos años, inauguraba el escenario de Santa Teresita, que a través del tiempo se transformaría en el clásico de cada apertura anual de la categoría, y sería el que marcaría la despedida del de los caminos. El TC 2000, la vedette de la época con popularidad creciente entre el público y pasos firmes en cuanto a consolidación deportiva, abría su año en el Juan Manuel Fangio de Balcarce. Luego de un 85 de transición con convivencia entre los viejos modelos Léase Taunus, Renault 18 y 1500, junto a los autos de nueva generación como el Ford Sierra, la Renault Fuego, que conducían los mejores pilotos del país, Rubén Daray, campeón del 85, Ernesto Bisone, primer ganador con la Nobel Coupé Renault, Juan María Traverso, Mario Airó, Silvio Oltra, Jorge Serafini, Gerardo del Campo y José Pontoriero, entre otros. A excepción de uno, sin dudas el más grande de aquellos años y en definitiva de la historia del automovilismo argentino, Luis Rubén Di Palma. El loco de Arrecife seguía fiel a la marca que le había dado su único título en 1983. Los Milky, que eran minoría y ostentaban su última victoria más de un año atrás, Croco en diciembre de 1985, habían recibido algunas concesiones reglamentarias, suspensión independiente, mejoras ánicas notorias, con el fin de equiparar sus chances con las del resto, algo que hizo esperanzar al máximo a Di Palma, quien en la pretemporada veía con sobrado optimismo el nuevo torneo. Así, el ídolo en su unidad blanca y amarilla número 9 en los laterales, aerodinámicamente reformada, agresiva a la vista. El Milky fue competitivo durante todo el fin de semana, aún habiéndose terminado de alistar en el mismo trazado. Mezclado entre los autos más nuevos, merced a la sapienza de su guía, se metió entre ellos. Desde allí, Luis apiló rivales con una superioridad notoria en carrera, sin especular ni guardarse nada, algo que varios hubiesen hecho para defender esas ventajas reglamentarias otorgadas. Di Palma se llevó la prueba que significaría su última victoria en el TC2000. Luchó contra Verso de igual a igual y se impuso sobre la sierra de Alfredo Pisandelli por escasa diferencia, apenas 6 décimas de segundo. Tercero, Silvio Oltra, cuyo ídolo era el arrecifeño y ese día debutaba con Renault en la categoría, luego de algunas participaciones con un Milky en temporadas anteriores. Ya en la segunda fecha en General Roca, las ayudas al Milky fueron quitadas, claro. No era negocio para nadie que el ya vetusto auto les ganara con autoridad a las máquinas de moda, las que despertaban suspiros cuando circulaban por las calles del país. En definitiva, el llamado con cariño taxi pasó a ser "no nos puede ganar ese taxi", ya sin tono risueño en la frase. Considerando que estaba siendo víctima de una injusticia, Di Palma fue a Roca con el auto tal cual como había vencido en Balcarce. Ganó los primeros entrenamientos del viernes participando de prepo, lo que le significó ser excluido de la actividad por dos motivos. Las mejoras ya no tenían validez reglamentaria para el modelo y la misma balanza que había dictaminado en Balcarce que el Milky estaba pasado de peso, en esta ocasión acusó que le faltaban varios kilos. ¿Maniobra premeditada o realidad? Esto derivó en una feroz pelea en Concordia, sede de la cuarta disputa con Carlos Ángel, preparador del Sierra de Daray, campeón 1985. Luis hizo fuertes declaraciones y fue suspendido. La marca volvió a navegar en el fondo del lote de la mano de Quique Torriani y Carlos Croco, también abanderados de los Milky, pero sin la capacidad técnica conductiva del abanderado. El 1500 de Di Palma, además de haber sido su última herramienta triunfal en el TC2000, también ostenta un hecho muy particular. Tuvo el trabajo de un chasista que, con el tiempo, se convertiría en uno de los constructores top del país, Alberto Canapino. Di Palma lo presentaba como un ingeniero de arrecifes que está haciendo experiencia y la revista Corsa lo mencionaba como Calambino. Lo curioso era que este joven entusiasta, que luego sobresaldría en la construcción de autos y puesta a punto de los chasis, en aquel momento se encargó de desarrollar una nueva tapa de cilindros entubada que dio excelente resultado. Juan María Traverso fue el campeón del 86, obteniendo así Renault su primera corona en la divisional. La marca del rombo iniciaba una etapa algo diametralmente opuesto a lo que sucedía con el protagonista principal de este relato, quien sin saberlo cerraba. Muchos se preguntaron al culminar el torneo qué hubiese sido del campeonato de haber estado Di Palma todo el año como embalcarse. Y curiosamente, la respuesta llegó en 1988. Esa temporada Traverso repitió la corona, luchando contra un 1500 de Guillermo Yoyo Maldonado, múltiple campeón de la Fórmula 2 Codasur, que desembarcó en el TC2000 en 1987 y un año después le discutió con fuerza la corona a Renault y Traverso, ganando 4 carreras y hasta batiendo al modelo Fuego en Rafaela, donde el producto del rombo sobresalía por motor y aerodinámica. La fábrica volvió a interesarse en la especialidad, a la que llegó con un hijo pródigo, Maldonado, y algunas condiciones puntuales que evidentemente se cumplieron en pos de que el 9 de julio sea protagonista con el pequeño vehículo. Sin apoyo de fábrica ni condiciones pautadas, solo con trabajo y aprovechando al máximo un reglamento, Di Palma ofreció su último gran acto en TC2000 en febrero de 1986 en Balcarce. Asombrando a extraños, sí, pero no a quienes lo conocían. que sabían bien hasta dónde podía llegar Luis. Un tipo sin techo alguno, tanto conduciendo como creando. Un dato más. En esa calurosa jornada, el quíntuple Juan Manuel Fangio estuvo presente en La Barrosa, comentando lo que sería el museo que llevaría su nombre. Luis lo homenajeó manejando, como sabía hacerlo, el más grande de todos los tiempos. Fan 2 Radio, una manera diferente de contar las cosas. Bueno, doyeros, seguimos acá. Luego de escuchar el buen informe de Osvaldo sobre el glorioso 1500, paso nuevamente los medios de contacto. El correo electrónico es fandoshradio@gmail.com y nuestro teléfono es 4866-3883. Al mismo se ha comunicado el bombero de las 7, que manda saludos y suerte. Gracias, bombero. Y que manda saludos por de los muchachos de la Pasión por el 1500 también. Es la agrupación donde él milita. Despunta el vicio con el Milky. También llamó Franquito, el hijo del Guillote de Lugano. Perdón, Pompeya, volvemos a lo mismo. Que manda saludos. Y acá hay un mensaje especial para un integrante de la mesa. Acá dice, felicitaciones para Gustavo por el nuevo emprendimiento. Dice, firma el Nono. Dice, que te acuerdes que no toda la hinchada está en las 7. Aparte quiero hacer en el talud. Está en el talud también. En el talud. Aquí quiero hacer una mención, porque el Nono no solamente es su apodo, sino que ahora lo... Se podría lo decir ejerce. Que lo ejerce porque hace... Por segunda vez ya. Por segunda vez. Sí. Bien, lo ejerce por segunda vez entonces, gracias a Mateo Benjamín Fresia, que nació hace pocos días, ¿no? Sí, ¿octavo? Sí, hace poquito, hace una semana nació, creo. Bueno, así que felicitaciones para el Nono también. Y también se comunicó Sergio Di Pietro y envió saludos. El domingo estarán festejando ahí en las 7 también. Bueno, ya que estamos saludando, bueno, la banda del barrio Santa Rita, Elsa, Natalia, Agustina, Agustín, Natalia, la nombré, Mario, Ariel, el resto de la familia, que dijeron que hoy iban a estar firmes ahí en la radio, y por supuesto Elsa, la dueña de casa. Che, me van a retar en casa, yo tengo que nombrarla. A María Fernanda, que está trabajando, por lo menos no se pudre las orejas escuchándome ahora. Y segundo, a Abril y Azul, que ya no las tengo que retar más para que no entren en la habitación cuando grabamos con el Skype. Así que bueno. Bueno, ven, por lo menos pero era interesante, porque de tu casa o entraban los chicos, teníamos conciertos de perro, en el mío también entraba alguno. Sí, totalmente. Así que, aparte yo no tengo a Dieguito ahí en el fondo, ¿viste? Campo. Bueno, señores, ya nos estamos acercando al final. Agradecer a todas la llamada, a toda la gente que se comunicó durante el día para darnos su aliento y su fuerza, para que desearnos lo mejor. Creo que en realidad nosotros somos representantes de todos ellos, porque ellos fueron haciendo grande la página y que ahora se ha transformado en radio. Sé que todavía nos quedan algunas últimas informaciones por dar. Una alegría de que un apellido ilustre esté nuevamente vistiendo los colores de Dodge. Creo que, Carlito, vos tenés esa información. Exacto, creo que para cerrar se podría llamar como la frutilla del postre, que Juan Ilanda va a correr en el TC Pista Mouras con la Dodge de Gil Vicela. Va a ser el debut en la próxima carrera, creo, si no me equivoco, que es el 5 de abril. Así que el mejor de los éxitos y otro apellido ilustre sobre una Dodge nuevamente. Exactamente. Después vamos a hacer algún informe sobre los hijos de ella. En estos momentos el automovilismo se está nutriendo de muchos hijos de antiguos pilotos y o preparadores, muchos de los cuales estuvieron relacionados con la marca, estuvieron relacionados con Dodge. Gustavo, ya nos vamos despidiendo del primer programa. Muchísimas gracias, sos un poco el mentor de todo esto. Y bueno, así. Y bueno, nos veremos la próxima semana. Mejor que nos escuchen. No, nosotros, nos veremos la próxima nosotros semana. Nos vemos, los demás que nos escuchen. Espero, ¿no? Que nos veamos nosotros acá, porque nos van a dejar solos. Muchachos, muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Y voy a hacer pública una frase que para mí es fundamental. Creo que a partir de que alguien la dijo en estos momentos, lo dijo en los primeros minutos del programa, cuando estábamos escuchando un poco de música, está pero pintada para lo que somos. Dolleros, no hay uno solo. Chao, nos vemos en la próxima. Just a good old boy, never meaning no harm. Beats all you never saw, been in trouble with the law since the day they was born. K24 en radio. AM 690.